Tu nombre está escrito detrás de mis sueños. Ahora se nublan poquito a poquito. Mi casa quedó vacía y el silencio me decía: el tiempo pasa, todo se olvida. Es como es, no puedo estar viviendo sin tenerte. Es capaz de mi vida. Es como es, no puedo estar viviendo sin tenerte. Escapaste de mi sueño. A mi lado, ten por seguro que siempre estarás presente en mis pensamientos. Te extraño. Toda la vida quise cantarte, y ahora que canto, no estás junto.